Alerta máxima. Esa es la coordenada. Límite externo de Pearl Harbor en 30 minutos. Hola, Case. ¿Cómo estás? ¿Y tu uniforme? ¿Viene el presidente? No me echará de menos. ¿Y esto? Estás en la marina, ¿no? Debes verte bien. Eso es. Hola, de Villar. ¿Cómo estás? ¿Y tu uniforme? Pobrecito, no tienes su vestido de Tengo gala. El vestido, pero olvidé los tacones. Dígale que no se preocupe, todo está arreglado. Oh, por Dios. No, no, está bien. Nos encargaremos de eso. Vaya, no resultará fácil. El jefe Ryback. Dígale que pase. Jefe, ¿dónde está tu uniforme? Ya sabe lo que pienso de las ceremonias. Creí que esta vez... Si tuviera tus galones, no me los quitaría. Sí, señor. Ponte el uniforme y te presentaré con el presidente. Gracias, pero tengo que hacer. No pienso que sea buena idea, señor. Bien, esta vez el comandante Krill y yo sí estamos de acuerdo. Tengo que preparar 180 litros de bulabesa para mañana. ¿Por mi cumpleaños? Sí, puedo hacer hamburguesas de queso si quiere. No, no es por mí, es por la tripulación. Les fascina esa sopa. Así que adelante, sal hasta que termine la ceremonia. Sí, señor. Eres un marino desaliñado. Es verdad. Y gracias, señor. Señor, ¿por qué tolera a ese tonto? Sé que es buen cocinero, pero... Es más que un buen cocinero. No tiene idea. Y déjalo en paz, comandante. Sí, señor. Hoy, hace 50 años, los japoneses atacaron y destruyeron la flota del Pacífico aquí en Pearl Harbor. Para honrar a los finados, el USS Missouri regresa. Construido para vengar Pearl Harbor, lo logró. Días después de soltar la bomba en Hiroshima, los japoneses se rindieron en la cubierta del Missouri, terminando así la Segunda Guerra Mundial. El Missouri hizo los primeros disparos en la Guerra del Golfo. Sus poderosas armas de 16 pulgadas destruyeron los refugios iraquíes. Los misiles Tomahawk atacaron justo el corazón de Bagdad. El más rápido y poderoso acorazado que haya cruzado los mares. ¿Dónde tienes el tatuaje? No creo que quieras ver el lugar exacto. Ahora, la nave será retirada de sus actividades. El presidente Bush le presentará un último tributo al acorazado por su gran historia. ¿Escuchaste el chiste sobre André y Boudreau cazando en el río Bayou? ¿Y las armas? ¿Y las armas, Drulet? ¡Exactamente! Estas ceremonias no solo recuerdan las guerras, celebran la paz. El presidente ordenó que retiren todos los misiles Tomahawk de las cubiertas de los barcos estadounidenses. Mañana, el acorazado parte a San Francisco en su último viaje. Sus imponentes armas serán desactivadas y jamás volverán a dispararse. La nave será retirada y pasará a tomar su lugar en la historia naval. ¿Cuánto dinero desperdiciado en esas fotografías? Todo listo, capitán. Muy bien, Smart. De la orden de soltar. Sí, señor. ¡Suelten la primera amarra! Capitán. ¿Sí? Camino despejado. Muy bien. No. Krill, no dirige el barco. El capitán es quien supervisa los helicópteros. Pero, ¿Cómo va a poder autorizar una fiesta de cumpleaños sorpresa para sí mismo? Ya almacenamos los pertrechos. ¿Qué queda en el helicóptero? Esta preciosidad. ¿Ella está en...? Sí, está en el pastel. La señorita Julio 89, Jordan Tate. La estaremos esperando. Bien, adelante y guarda eso. Teniente Ballard, no tenemos tiempo para hablar de eso ahora. No hay tiempo para asegurar las armas nucleares. Tal vez no me di a entender. Todos los vigías que no sean cruciales podrán asistir a la fiesta, incluyendo a la patrulla ambulante de marines. Pero ya estoy operando con muy poca gente. Es una orden. Dejaré asentado que lo considero poco seguro y que solo obedezco órdenes. Bien. Señor Spock. Hola. ¡Hola! ¿Cómo? ¿Cómo están? Miren quién llegó. ¿Qué dicen, eh? ¿Acaso sabes moverte? ¡Sube el volumen! ¡Súbele! Vamos, dime cómo te mueves. ¡Hazlo! ¡Eso es, Q-Ball! Muy gracioso. El cabo de mar Ryback. Alférez Taylor. Señor. Oh, no tiene que decirme señor. Si estamos en la cocina, somos informales. Ya lo veo. Aún estaremos una semana juntos. Entonces no tengo que presenciar su pubertad. ¿Qué desea? Tengo órdenes del comandante sobre el cumpleaños del capitán. Nos enviarán la comida desde Hawái. La cocina debe estar aseada a las 5 y todos deben reportarse al comedor antes de que llegue el helicóptero. Negativo. ¿Disculpe? Yo solo le cocino al capitán. Si acaso no le agrada, puede hablar con él. Creo que no me entendió bien. Vea, esta es una fiesta sorpresa y nadie hablará con el capitán al respecto. ¿Sabe, Taylor? Ni al capitán ni a mí nos gustan las sorpresas. Entonces ya veremos quién manda aquí. ¿No es cierto? Ahí va el pequeño pelirrojo. Entonces ya veremos quién manda aquí. ¿No es cierto? Estoy seguro de que Krill te despellejará vivo. ¿Por qué empiezo a sentir escalofríos y un profundo temor interior pensando en el señor Krill? Las horribles cosas que podría hacerme. El comandante Krill. Que pase. ¿Quería verme, capitán? Comandante Krill, ¿cómo espera que aterrice un helicóptero sin mi autorización? Me equivoqué al pensar... No se equivocó al tratar. Sus actos son de insubordinación. Quiero una explicación y la quiero ahora. El almirante Bates quería agradecerle a usted y a su gente por lo bien que salió todo con el presidente. Tiene una sorpresa para su cumpleaños. Volará desde Hawái. Bien, sí, Bates. Entiendo. Si el almirante quiere una fiesta, creo que la tendremos. Espero que quede muy claro que el personal fuera de servicio puede asistir, pero los vigías seguirán de guardia. Sí, señor. Capitán, ya que él quiere que sea una sorpresa, quédese en su camarote hasta que venga por usted. Voy a leer una novela. Muy bien, señor. ¿Cómo va la bula vez? ¡Cuidado! Bien, sigan trabajando. Disculpen. Si no me equivoco, todos ustedes tienen órdenes de reportarse al comedor para la fiesta. No se acerque. Todos fuera. Ahora. Te esperamos, Case. Le diré algo. Se ve delicioso. Huele a omelet de manteca. Tolero sus porquerías, porque al capitán le agrada su forma de cocinar. Pero esta vez no estará aquí para salvarlo. No me diga. ¿Algo de sabor? ¿Le agradó? ¡Golpeó a un oficial! Yo no golpeé a ningún oficial. Tal vez sí lo golpeé. Está bien, ya, basta, está bien. Llévelo al calabozo. Nadie va al calabozo sin la firma del capitán. Es verdad. Enciérrenlo en el refrigerador. Ahora. Dije ahora. Camina. Ahora sé por qué es cocinero. Golpea como un marica. Deme eso. Soldado Nash, ¿subió a bordo en Hawái? Sí, señor. Entonces no conoce bien a Ryback. Es en extremo psicópata. Odia a los oficiales, odia a América. Y hoy es el cumpleaños del capitán. No quiero que lo arruine andando por ahí. Que nadie hable con él ni lo deje salir. Si intenta escapar, dispárele aquí. Cuento con usted. Sí, señor. Andando. Otro helado día en el infierno. Qué bueno que la Marina haga todo lo posible por entretener a la tripulación de sus barcos en alta mar. ¿Es tan humano? Y me fascina. ¿A ti no? Espero no volver el estómago. ¡Estarás bien! Cuidado. Bienvenida al USS Missouri. Gracias. ¡Fantástico! Estamos muy emocionados. Esperamos divertirnos mucho. ¡Amo este negocio! Mi futura esposa. Lo lamento. La conejita es mía. Hasta luego. ¡Soldado! ¿No le parece extraño que Krill me haya puesto aquí? No voy a escucharlo. Cuidado. Bienvenida a bordo. Cuidado, amigos. Abran paso, por favor. No dejen que la molesten. Nunca ven mujeres aquí. Sí. ¿Está bien? Aún siento náuseas. ¡Cuidado! Venga conmigo. Atravesaremos por el comedor. Sí. Por aquí. Síganme. Dejen pasar a la dama, por favor. Hombre. Tengan cuidado con el pastel. Que los alambres estén cubiertos. Así es como lo quiero. ¿Está perdido? No. ¿Dónde nos quiere? Por ahí. Oiga, la banda está lista. Lista, lista y segura usted, para divertirnos. Usted por ahí. ¿Por aquí? Por el lado del estribor. Acabará con el capitán. Es preciosa. Gracias. Para las náuseas, tome dos. Yo se lo recomiendo. Ay, esto me salvará. ¿Qué le pasó? Me corté al rasurarme. Uy. El pastel estará listo en unos minutos. Tenemos una habitación para que se cambie. Estará a salvo de mis hombres. Iré a ponerme el uniforme de gala. Sí. Nos vemos. Andando, ya es hora. Oye. No te preocupes. Tendrás éxito aunque mueras. ¡Soldado! ¡Déjeme salir! Si obedece a Krill, irá al calabozo. ¡Use la cabeza! ¡Saque mis pasteles del horno! Ay, debo estar loca. Muy enferma, grave. Espero que les haya gustado este grandioso numerito, amigos. Queremos darles la bienvenida al grandioso salón del Missouri. Aquí en medio del maravilloso Océano Pacífico. Soy Billy el Malo. Y ellos son los fabulosos prófugos. Tengo órdenes de no hablarle, ¿lo entiende? Órdenes. Usted puede ser el responsable de mantenerme aquí encerrado. Debe pensar en eso. ¡Soldado! No dijo que no podía hablar con el capitán. Pregúntele si me quiere aquí dentro. Grandísimo estúpido. Teniente, esto es realmente maravilloso. El capitán dice que mantengan el nivel. ¿Qué tal unos orzug? Gracias. ¿Qué tenemos aquí? Muy bien, traen pasteles. ¿Y la señorita Julio? ¡Y aquí la tiene! ¡La señorita Julio! ¡Un momento, un momento! ¡Esta no es la señorita Julio! ¿Entonces quién es esa lindura? ¡Oh, es el comandante Krill! ¡Sí, bienvenido a la revolución! Esta fiesta pasará a la historia. Por eso nos quería a todos aquí. ¡Ten y ten! ¡Yo jueces! ¡Eso es ¡Vamos! ¡Anímense! ¡Qué Krill, o sea, das gilipollas después de todo! ¡Mejor ve a buscar al capitán! ¡Ha estado esperándote con ansias! ¡Ella es... ¡la señorita! ¡Preludio! ¿Vamos, linda? ¿Vamos, linda? Ahora sí que vamos a lograr sorprender al capitán. ¡Diviértanse mucho! ¡Oye! ¿Dónde está el jefe? Encerrado en el refrigerador hasta que se acabe la fiesta. ¡Está bajo cero ahí dentro, amigo! Estará bien, tiene un guardia. Sí. ¡Krill está loco! ¡Dígale al capitán que escupió en mi sopa! Hay un incendio aquí. ¡Saque mis pasteles del horno! Estas pantimedias están cómodas. Descanse. Vengo a escoltar al capitán a la fiesta. De acuerdo, señor. El comandante Krill. Que pasen. ¿Krill? Seré su pareja esta noche. ¡Esperen un minuto! ¿Quién es el oficial de más alto grado aquí? ¿Quién es el oficial de más alto rango en el salón? ¿Quién es? ¡Levántense! ¡Levántense para que lo vea! ¡Abran paso! pasó? ¡Déjenme verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es? Dirijan la luz hacia él. Ahora, señor, ¿usted es el oficial de mayor rango en el salón? Así es, oficial de operaciones, tercero al mando. Es un placer conocerlo, comandante Green. ¡Al suelo! ¡Abajo! ¿Qué es lo que pasa? La fiesta empezó. ¡Capitán! ¡Buen tiro! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Las manos en la nuca! ¿Qué estás viendo? ¡Al piso, amigo! ¡Correcto en la cabeza! ¡Vamos! ¿Te portarás bien ahora? Sí, señor. ¿Qué es esto? ¿Es un juego? No es juego. Escucho disparos. ¿Qué sucede? Hecho. Cuatro minutos antes, soy bueno. ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Muévanse! No hagan solo, los pollos están en el nido. ¡Solo es la música! ¡Tienes basura en el cerebro! ¡Son disparos! ¡Debes llamar al puente! No sé a quién le está hablando. Nadie lo escucha. No te digo que me escuches a mí. ¡Llama al capitán! Quiere engañarme. ¡Las manos sobre la nuca! ¡Deprisa! ¡Deprisa, muévanse! ¡Séllala! ¡Date prisa! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¡Muévanse deprisa! ¡Muévanse! ¡Los ojos en el hombre de frente! ¡Maldita sea! ¡Es la última vez que lo digo! ¡Muévete! ¡Vamos! Aprendan la lección. Si se resisten, los mataremos y al hombre que vaya a su lado. Ahora salgan de aquí de una manera ordenada y tranquila. ¡Ahora! ¡Muévanse! ¡Deprisa, muévanse! ¡Rápido, más rápido! ¡Vamos! ¡Caminen! ¿Qué pasa? ¡Quieto! ¡Levante las manos! Date vuelta, manos a la nuca. ¿Dónde está? Aquí está. Escucha todas las cosas que tuve que soportar. Las últimas semanas, Krill se ha portado muy hostil con la tripulación. Tal vez esté enfadado por mis últimos reportes sobre él. Recomiendo que le hagan una evaluación psicológica antes de su siguiente asignación. ¿Tú crees que necesito una evaluación psicológica? No del todo. Debo cambiarme. ¡Las manos en la nuca! ¡Contra el muro, bastardo! ¡Adelante, Pete! ¡Comandante, al puente! ¡Escuchen! ¡Las manos a la cabeza! ¡Muévanse hacia allá enseguida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Su destino es el castillo de proa! ¡Cooperen y no les haremos daño! ¿Entendieron? ¡Si no causan problemas! ¡Lo que nos digan! ¡Cambio de turno! ¡A un lado! ¡Vamos! ¡Salgan! Tú hiciste un buen trabajo, pero vas a ser relevante. ¡Muévanse! ¡Que esperan! ¡Muévanse! ¡Adelante! ¡Quita las manos de esa consola, cobarde! ¡Vamos! ¡Vamos todos hacia afuera! ¡Vamos! ¡Todos afuera! ¡No se detengan! ¡Vamos! ¡Muévete o te disparo un tiro en la cabeza! ¡Camine rápido! ¡Muévanse! ¡Por Dios! ¡Qué gallinas! El disco, señor Pitt. Guárdelo. Claro. Traiga los planos enseguida. Ya anulamos sus sistemas. Ya controlamos Crypto, el centro de información de combate, el cuarto de máquinas, las calderas y el puente. También cerramos todas las puertas. Tal vez haya marinos en sus camarotes o en áreas no esenciales y no podrán ir a ningún lado. El resto está en el castillo de proa. Señor Pitt, haga el favor de reactivar el sistema de armas. Señor Domer, puede desplazar a la tripulación y desmenuzarla en Broadway. Comandante Creel, ahora es el capitán. Felicidades, el barco es enteramente suyo. El barco es mío. Gracias. ¿Podemos comer algo aquí? Vayan por comida. Sí, señor. El comandante dijo que usted es mañoso. No soy mañoso, me estoy hilando. Está ocurriendo algo extraño. Llama al puente, nadie te reñirá. Solo haz tu trabajo. Llama al puente. De acuerdo. Preguntaré. Es todo. Hazlo y ten cuidado. Esto sí que es especial. Es bueno, funcionará. Nash está llamando. Dice que está de guardia en la cocina. Pete, ponlo aquí. Esa área no está asegurada. Pueden llegar a toda la nave. Ryback, un cocinero fastidioso. Dame acá. Soldado Nash. Sí, señor. Me alegra que haya llamado. Estuve con el capitán. Mantenga a Ryback bajo control y no abra la puerta. Dile que enviarás un relevo. ¿Qué? Dile que enviarás a alguien que lo releve, amigo. Vaya a su lugar ahora. Enviaré a alguien que lo releve. ¿Todo está bien? Escuchamos ruidos que parecían ser disparos. ¿Disparos? ¡Ah, eso! Era parte del espectáculo. Fuegos artificiales. Parte de la fiesta. Quédese ahí en su puesto hasta que lo releven. Sí, señor. Cambie fuera. ¿Algo más que no nos hayas dicho? ¿Alguna otra laguna mental o descuido, tal vez? Ningún otro descuido o laguna mental, tal vez. Hay dos hombres. Uno está encerrado. Yo me haré cargo de ellos. No, no. Nosotros nos encargaremos. Aseguren la cocina. Envía a Kate y a Six. El marino está armado. Necesitamos más. Yo iré. No te preocupes. Son profesionales. Pueden con 20 marines y 100 cocineros. Te equivocaste, Ryback. Te equivocaste. ¡Eran fuegos artificiales! Creo que te lavaron el cerebro. A veces hay que dudar de la autoridad. Confía en mí, amigo. Fueron disparos. Suéltame y yo me haré cargo de todo. Me relevarán en unos minutos, así que cállate y estate quieto. Algo está sucediendo. Usa la cabeza esta vez. Haz lo que debes hacer. ¡Déjame salir! O cuando salga, te mataré. Comandante Creel. ¿Es usted? ¡Quieto! Las manos en la cabeza. ¡En la cabeza! ¡Date vuelta! De rodillas. Cruza los tobillos. ¿Dónde está el cocinero? En el refrigerador. ¿Cuál de ellos? ¡Gracias! ¡Gates! ¡Gates! Se acerca un F-18. Tomer, viene un F-18 a buscar al helicóptero. Rumbo a 450 kilómetros. Velocidad 430, aproximadamente 2400. Tenemos 90 kilómetros ahora. Adiós. ¿Pueden localizarme? Negativo. ¡Me disparan! ¡Mayday! ¡Bienvenidos a la revolución! Ahora llama a la oficina. Lo haré. Estás en problemas, amigo. Más vale que lo hayas organizado todo bien. Dice que trabajó en la oficina para ti. ¿Cómo se llama? William Stranix. Una desgracia, una desgracia. Mal asunto. Mal asunto. Señor Breaker, debe ser franco con nosotros esta noche. Necesitamos respuestas y las necesitamos ahora. Escuchen, caballeros. Si algún barco o nave se acerca a un radio de 150 kilómetros, mataremos a la tripulación y nos vengaremos usando el arsenal del barco. Bill, soy Tom. ¿Qué sucede? Hola, Tom. Ya sabes qué sucede. Tengo 32 Tomahawk bajo mi pulgar y tú solo puedes alertar a los medios. No tiene los códigos de lanzamiento. Déjame adivinar. 5, 6, 6, 0, 4, 9, 9, 7, 8, 0. Oh, es una locura. Ten cuidado con esa palabra, Tom. Señor Stranix, habla el almirante Bates. ¿Puede decirnos por qué está haciendo esto? Hola, almirante. Hace 6 meses, Tom Breaker canceló la operación Cleopatra. Luego, poco después, 2 jóvenes de Langley trataron de cancelarme a mí. Eran de la CIA. ¿Qué no recibiste sus dedos índices por correo? ¿Tom? Lo recibí. ¿Creían que esperaríamos a que lo intentaran de nuevo? Son algo... caóticas para ti ahora. ¡Caóticas! ¡Despierta! Sabemos que el caos y la locura está consumiendo a todo el mundo. Los rayos ultravioletas son el principio. Quedan unos centímetros del mantillo vegetal. ¿El mantillo? Enfermedades transmitidas sexualmente, deforestación, reducción de la reserva de genes. Todo esto lleva al olvido. Los gobiernos fracasarán, las anarquías gobernarán. Es un nuevo mundo. ¿Qué planeas hacer? ¿Se dan cuenta de que haga lo que haga es inevitable? ¿Estamos de acuerdo en eso? No necesariamente. Otra vez tú, Tom. No puedes discutir conmigo ahora, ni negociar, ni intentar engañarme. Deben reconsiderar su filosofía. Lo lamento, lo lamento. Cualquier cosa que decidas hacer es inevitable. Mira mi vida, Tom. La vida que ustedes intentaron terminar. Yo fui a Nápoles, a Vietnam y todos esos sitios. Tú sabes, me perdí los 60s. Y si yo hubiera estado ahí, puedes creerme, hubiera puesto mi contribución y todo habría salido muy bien. Escucha, Bill, si esto es para aliviar los 60, olvídalo. El movimiento ya murió. Sí, de ahí el nombre. Se mueve cierta distancia y luego se para, ¿lo ves? Una revolución obtiene su nombre porque siempre vuelve a enfrentarnos. Intentaron matarme. Bienvenidos a la revolución. Habrá más noticias, estaré en contacto. Está loco. Completamente loco. Quiero una lista de lo que hay en el barco. Sí, señor. General, esto es lo que sabemos. La amenaza fue verificada, es real. Repito, es real. ¡Rayos, demonios! ¿Te creyeron? No lo sé, creen que estoy loco, paranoico o algo de eso. Tengo localizado un arpón. Dispara si quieres. ¡Silencio, muchachos! ¡Silencio! Misil en camino. Misil en camino. Ahí va, ahí va. Están muertos. Ha eliminado nuestro satélite. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que veamos? Quiere cegarnos. Es ilógico. Podemos seguir sus movimientos desde Pearl. ¿Puede usar un vector de AWACS o enviar un E-12 desde el Nimitz? Háganlo. Despierten al presidente. ¡Tráiganlo! ¡Ahora tráiganlo! ¡Ya viene! ¡Córtenlo rápido! ¡El tiempo es dinero! Más vale que sean competentes. ¡Sube enseguida! Cuidado con la cabeza. Ya casi está listo. Bien por las heliográficas. Adelante. 4 secciones aquí, 7 secciones para acá y lo levantaremos en 1 hora. Muy bien, el tiempo es oro en este trabajo. El tiempo es oro. Esto les causará grandes daños. Les llegará hasta la médula. Eso deseo. Oh. ¿Qué es ese ruido? Es mi amada tripulación. Sigan intentándolo. Sigan golpeando. Alguien nos escuchará. esa música. ¿Qué rayos sucede? ¿Qué les pasó? ¿Quién eres y por qué estás aquí? Mi nombre es Jordan Tate. Soy la señorita Julio del 89. Me contrataron para saltar del pastel, pero me sentí mal por el viaje hasta aquí y ese hombre me dio unas píldoras. Creo que me dormí. ¿Clase de tontería me está contando? Soy una actriz, ¿de acuerdo? Salí en Hunter y en un video pornográfico. Mis agentes dijeron que solo iba a saltar del pastel, solo eso. ¿Cuántos había en el helicóptero? No lo sé, pero estaba lleno y venía una banda de músicos. ¿Y la tripulación? No lo sé, no vi nada, se lo juro. No viste, ni escuchaste nada, ni recuerdas nada de nada. He cometido errores en mi vida, pero créame, no sé nada absolutamente, créame. De acuerdo, te creo. ¿Y usted quién es? ¿Es un hombre de la Fuerza Especial o algún comando? Solo soy un cocinero. ¿Un cocinero? Un sencillo y simple cocinero. Por Dios, entonces moriremos. El acorazado contiene 40.000 Siwis de giro de 20 milímetros, más de 100 proyectiles de 16 pulgadas. Creemos que hay 16 misiles de arpones a bordo y 32 Tomahawks. ¿Qué clase de Tomahawks? Está bien, dígalo. 8 son especiales. Punta nuclear, 220 kilotones cada uno. Señor Breaker, ¿cómo es que un loco tenía una posición tan alta en una de nuestras agencias de inteligencia? ¿Puede decírmelo? Los operativos de alto nivel como Stranix están bajo presión. Son pensadores creativos por su naturaleza. Tom entrena a todos los locos de la CIA. Solo queremos saber cómo fue que se apoderó del barco. Es su especialidad. ¡Oh! Hace poco Corea del Norte estaba rehabilitando un submarino para disparar misiles antibarcos, así que enviamos a Stranix. ¿Ha estado financiando a ese loco y a su ejército privado? ¿No creyó que podía haber problemas? Cuando descubrimos que habíamos perdido el control, por orden del Ejecutivo intentamos neutralizarlo y fallamos. Disculpe, ese submarino coreano, ¿cómo sabe que lo hundió? Estamos seguros de que lo hundió. Seguros. Correcaminos a Violín, ¿me escuchas? Cambio. Violín a Correcaminos, estamos cerca. ¿Cómo va todo? ¿Ya subió? Todo es rock and roll para mí. ¿Alguna señal de Willy Coyote? No, nos veremos en la jaula como lo planeamos. Fuera. ¿Eres el Correcaminos? Sí. Nunca me han atrapado. ¡Pip, pip! Problemas. Kate y Six desaparecieron. Los he llamado ¿Perdidos? Continuamente, pero no responden. La última señal. La cocina. Te dije que enviaras más hombres, te lo dije. Por favor, no me deje aquí sola. Escucha, créeme. No, este por es el favor. Lugar más seguro para ti. ¿Entiendes? ¡No! ¡Sáqueme de aquí, por favor! ¡Sáqueme! ¡No me deje sola! ¿Entiendes lo que pasará si alguien te escucha? Intentarán acabar con nosotros. Ahora silencio. No soporto estar sola. ¿Soportarías estar muerta? No hagan ruido. ¡Libre! Ponte eso. Escucha, si vas a venir conmigo, te volverás invisible. Si estás cerca de una puerta y ves al enemigo, te volverás la puerta. Te daré un rifle de asalto que tiene un botón selector. Uno es automático y otro semiautomático. La definición de semiautomático es que cuando jalas el gatillo sale una ráfaga. Eso es lo que quiero darte, solo una ráfaga cada vez. Las luces. Revisen los interruptores, ya ha pasado antes. Lo hizo un profesional. ¿Quién es él y por qué está libre en mi barco? ¿Tu barco? No estarías en este acorazado si no fuera por mí. Es un cocinero, así de simple, amigo. Un cocinero no hizo esto. Llegó con el capitán. Conozco su rutina completamente bien. Es bueno con los cuchillos de cocina. ¡Cuchillo de cocina! Tuvo suerte. En mi opinión profesional, es un militar rechazado al mando de una cocina. ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? Una bomba, tonto. Usó el microondas como detonador. Aseguren todo desde aquí hasta Six. Si ven algo, informen enseguida. No jueguen al héroe, ¿entendido? ¡Muévete! ¡Apaguen el fuego! Quisiera ver el archivo personal de ese simple cocinero, señor Krill. Sí, señor. ¡Apaguen ese maldito fuego! El equipo 5 de SEAL saldrá del Nimitz a bordo de un CH-53 con helicóptero Apache. En el área, el Apache eliminará el radar del barco y su red de sistemas electrónicos. El equipo SEAL 5 abordará y retomará la nave. ¿Y las posibilidades de éxito? Si un lunático en parte controla la nave, hay posibilidades. Pero si está esperándonos y preparado para rechazarnos, será difícil. Pero no olviden que los operadores del equipo SEAL 5 son los mejores que hay. Es nuestra única esperanza de salvar a la tripulación y retomar el barco intacto. Déjenme dejar algo bien claro. Si el equipo 5 falla, no tendremos más alternativa que lanzar un ataque aéreo y destruir el Missouri. ¿Saben lo que es eso? Lo recuperaremos para usted. Eso espero. Eso espero. 22, 12, perfecto. Hay 13 metros de la cubierta abierta a los botes de misiles. 30 minutos para armar esa sección de la grúa. El expediente de Ryback estaba en el camarote del capitán. Fue un miembro activo del SEAL. ¿Ese cocinero es un SEAL? Calla y escucha. Experto en artes marciales. Explosivos, armas, tácticas, la estrella de plata, la cruz de la marina, el corazón púrpura con un ramo. Seguridad lo cesó después de Panamá. Solo puede calificar como un insignificante oficial o un cocinero. Que poco sabía. Perdimos otros dos en el cuarto de máquinas. Krill, te dije que revisaras todos los expedientes. Lo sé, pero no tenía acceso a los archivos del capitán en ese momento. Descuida, lo atraparé yo mismo. Quiero que te tranquilices. ¿Quieres que te maten? ¿Eres idiota? ¿Me llamaste idiota? Sí, te dije idiota, ¿y qué? ¡Tranquilícense! Dame 3 patrullas ambulantes. No lo dejen subir a la superficie. Sigan los planes. Lárgate, idiota. ¡Al puente! Soy la mujer, porque soy quien tiene que cargar todo. Apoyo la liberación femenina, ¿tú no? Cuando es a mi favor. Atención todo el personal. Sí, adelante. Cuídense de las trampas ocultas. No sigan a ninguna persona hostil a áreas inseguras. Repórtense con Domer a intervalos de 5 minutos y cambien a la frecuencia alterna. Ahora. Maldita sea. Yo cargaré todo si matas a cualquier enemigo que veamos. Tengo una regla sobre matar gente. De hecho, tengo 2 reglas. 1, no salgo con músicos. Y 2, no mato personas. ¿Está bien? Estoy encantado de escuchar eso, sí. Pero deja mucho territorio descubierto. Vamos, sube por la escalera. Dios. No creo que sirva de mucho. Ahora espera aquí. Siéntate ahí. Volveré enseguida. Es un megáfono de Seal. Se trata de un MX-2020, un lazo seguro vía satélite. Un teléfono de auto. Ajá. Sí, algo como eso. Disculpe, esto es importante. ¿Conoces a Casey Ryback? ¿A Ryback? Sí, señor. Es uno de los mejores del equipo. Ojalá estuviera en esta misión. Nos llama desde un megáfono SEAL desde el barco Missouri. ¿Qué? Escuchen todos, escuchen. Afirmativo. ¿Puede calcular la magnitud del enemigo? Tal vez como 30. Lo comunicaré con el capitán Garza. Espere. ¿Y si trabaja para ellos? Oiga, yo garantizo a Ryback desde los nuestros. Espere un minuto. No nos arriesgaremos. No le diga nuestro plan. Jefe Ryback, el capitán Garza. Me alegra que esté ahí. Lo que queremos de usted es que permanezca ahí y que nos diga todo lo que vea. Ese hombre debe estar loco, pero es un profesional. Construyeron un sistema de grúas para desembarcar los Tomahawks. Lo crean o no, el XO está con él. Okay. ¿El comandante Krill está con ellos? Almirante, ellos controlan el barco. Oh, Dios. Jefe Ryback, el almirante Bates al habla. Coordine sus esfuerzos con nosotros, ¿entiende? Quiero que se quede al margen. Debe esperar al equipo de ataque, ¿entiende? Sí, señor. Cortaré para que no nos vayan a descubrir. Llámenos en 30 minutos. Entendido. No eres un cocinero. Sí. A veces cocino. Trae tus cosas. Tuvo una carrera muy distinguida hasta Panamá, cuando la mayoría de su equipo falleció por fallas de inteligencia. Ryback es un guerrero, el mejor que hay. Cuando volvió de Panamá, golpeó a un oficial superior. Adams lo llevó como cocinero para que terminara sus 20 años de servicio. Esperen, esperen. Si ese tipo, Swainbag, o como se llame, tiene razón, y los misiles son transbordados antes de que llegue el equipo SEAL... No hay modo de que Stranix se nos filtre. Hay vigilancia en Honolulu, rastreando cada barco y submarino del mar. Al dejar el barco, serán nuestros. ¿Cómo sabemos que Honolulu no es su siguiente objetivo, ¿eh? Díganmelo. Ven a ver esto. ¿Para qué son las luces? Sé lo que hago, me entrenaron. ¡Cannon, repórtese! ¿Puede volar un helicóptero? Sí. Entonces podemos salir de aquí, ¿no? No. Este es un MP5K. Con el punto en el objetivo le darás a lo que veas. Las armas no me gustan. Lo sé, tampoco a mí. Ahora vuelve allá abajo. Pan caliente se venderán estos juguetes. Por supuesto. ¿Qué harás con los 200 millones en el banco? Comprar la presidencia. ¡Sal de ahí! ¡Ah! ¿A dónde me lleva? ¡Cállate! ¡Ellos no saben nada! ¡No Mira. Saben nada! ¡Suéltenme! ¡Déjenme tranquila! ¡Quítenme ¡Cállate! Las manos de encima! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Deprisa! ¡No los dejen escapar! ¡Aseguren la batería del misil 3 ahora! ¡Vigilen esa puerta! Tenemos que hacer algo. Yo sé qué hacer. En serio. Esta locura es tan lógica. Hay un sistema de aspersión contra incendio en el compartimiento donde los encerramos, señor Pitt. El castillo. Con un botón empezarán a inundarse. En poco tiempo se ahogarán todos. Ryback morirá tratando de salvarlos. Señor Pitt. Eres un maniático. Ahogar a tu gente. Jamás le simpaticé. ¿Seguro que ahora lo aman? ¿Ves esto? Todos están cortados. ¿Qué son? Los usarán como un sistema de rieles para desembarcar los misiles a un barco submarino que los alcanzará. ¿Qué es eso? Clave Morse. ¿Qué están diciendo? Dicen, sáquenos de aquí. ¿Qué es eso? ¡Aléjate de la puerta! ¿Y ahora qué? ¡Ryback! Johnson, quiero que vigiles la puerta y le dispares a quien se acerque. Jefe, ¿se encuentra bien? Sí. ¿Y tú? Sí. ¿Son todos? Los que ves, a seis nos atraparon. ¿Qué rayos está pasando? Tenemos un problema, eso es lo que es. ¿Él quién es? Callaway, artillero, segunda clase, 4446. Ryback, ella es Jordan. Es una víctima de la situación que voy a explicarles. Hola. Gusto en verte. ¿Y a ti, Case? Granger, toma esto. Flicker, tus herramientas. Tenemos trabajo. Claro. Escuchen bien. ¡Oh! Quizá fue una descarga de corriente. Ajá. Fue el último, Case. Eso desactivará su sistema de armas en una media hora. Señor Ryback, ¿puede escucharme, por favor? Habla el Capitán Krill. Quiero que mire los monitores donde quiera que se encuentre en este momento. Preparé un espectáculo especial para usted. Ahí lo tiene. Quiero que sepa que no tengo resentimientos. Ni nada en contra de usted o el resto de la tripulación. Hizo lo que pudo. ¿No hay disciplina en este lugar? ¡Granger, apágalo! Debemos salvarlos. No, seguro es una trampa. Ellos están esperándome a mí, no a todos. ¿Todos quiénes? Yo soy lavandero, yo planchaba en la guerra del Golfo. No estoy hecho para esto. Estás en la marina, ¿recuerdas? Esto no es un trabajo, es una aventura. ¡Al diablo con eso! Yo estoy en un programa escolar. Estoy contigo, Case. Hay que darnos prisa. De acuerdo, yo cuidaré a la señorita Julio. ¿Quieres apagar las luces en Broadway, por favor? Yo iré. Pero las luces de emergencia se activarán pronto. No importa. De acuerdo, ¿qué diablos? ¿Cómo funciona esto? Hombres y bajaron al castillo, pero los tenemos acorralados. Repito, los tenemos acorralados. Mátenlos si no pueden detenerlos. El plan funcionó, están atrapados. Bien, suelten el ancla. ¿Qué está pasando? Hola. ¿Quién rayos habla? ¿Quién rayos habla? El almirante Bates al habla. Intento localizar al jefe Ryback. Está en un tiroteo. Tendré que tomar el mensaje. ¿Qué diablos sucede? Espere. Toma. Sí, señor. Sí, jefe Ryback. Soy el almirante Bates. Veo que desobedeció completamente mis órdenes. Lo siento. ¿Correcto? Puede juzgarme en una corte marcial si vivo, señor. Entiendo. Quiero que me escuche con mucho cuidado. El equipo SEAL 5 está en camino. Sí, señor. El grupo aéreo de Nimitz es nuestro apoyo. Sí, señor. Ahora, ya que está metido en esto, Marino, lo autorizo para hacer lo que pueda para ayudar a la llegada de SEAL. Porque si no puedo controlarlo, más me vale apoyarlo. ¿Correcto? Es afirmativo, señor. Que tenga buena suerte, Marino. Fuera. Muchos problemas en ese barco. Ahí voy. Me voy de aquí. ¿A dónde vas? ¡Vuelve acá! ¡Batman! ¡Tenías que cuidarla! ¡Salió corriendo! ¿Qué es? ¡Jordan está atrás de ti! ¿Qué estás haciendo? El lugar más seguro del barco es justo atrás de ti. ¡Pégate a la pared! ¡Señorita Julio, vuelva acá! Soy la escolta Cobra. Los tenemos a la vista. Y ellos pueden vernos desde proa. François, pon el dinero en el banco de Zurich hoy y nada pasará. Para ti es fácil decir. Rayos, vende lo que tengamos de la línea McGregor. Se irá a pique cuando averigüen esto. Hay dos helicópteros cerca, según el radar. Ubícalos. Claro que estamos pidiendo mucho, pero valen mucho. Escucha, mon ami. Como pongas más trabas, llamaré a Mohamed. ¿Entendido? El equipo de ataque ya está localizado. Destrúyelo. No, François, escucha. Le diré a mi contador que hable contigo, ¿de acuerdo? Ten, habla con él. Stronix. Algo anda mal. Parece que tenemos problemas aquí. Cambia a auxiliar. ¡Ya! Perdí la falange, ahora somos blanco fácil. Comunícame con el submarino. Diga, adelante. Listo. Coyote, soy el correcaminos. Coyote. prevenidos en un minuto. ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡La hélice trasera está dañada! ¡Nos acercamos a la popa! ¡Ten cuidado! ¡Aléjate! Está confirmado, señor. Los perdimos. Ya no hay elección. Será un ataque aéreo del Nimitz. Señor Trenton, ¿quiere llamar? Necesitamos más hombres en cubierta para amarrar el submarino. Comienza el desembarque. La grúa no está terminada y hay otro problema allá abajo. ¡Vamos deprisa! Güey, lleva a 4 hombres de apoyo para que amarren el submarino. ¡Ahora! Sí, señor. Santo cielo. Domer, Domer, Domer, ¿por qué no contrataste a ese hombre? Cualquiera que fuera su precio, hubiera valido la pena. Con cuidado, despacio. Eso es, así. Despacio, con cuidado. Súbalo. Eso es, con cuidado, despacio. Despacio. ¡Cuidado! ¡Revisen a Merío! ¿Quién lo vio? ¡Protéjense! ¿Alguien lo vio? ¡Vamos por la proa! ¡No veo nada! ¡No se ve! ¡Por el otro lado! ¡No se ve! ¡Tengan cuidado! Eres increíble, Ryback. Lástima que no seas nuestro cocinero. Lo próximo que sabré será que sales con un músico. Andiamo presto a riparare! Andiamo a riparare! Mamma mia! Pronto! Passare mi sedia a questo esposé della stavacchia! Idomer? Tal vez esté muerto. La inmersión se atascó! No podemos sumergirnos! Yo lo arreglaré. Servirá cuando estemos en camino. Si lo arreglas, te volveré almirante. Está hecho. ¿Qué hacemos ahora? Haremos estallar Honolulu. Será genial. Te veré a 25 kilómetros al sur en la cabina del capitán. Aliste a sus hombres. En un minuto necesito una antorcha de acetileno, un soldador de arco y una palanca ahora. ¡Gente! ¡Nada, osito, no puedo reparar! ¿Qué dijo? No puede repararlo. Yo lo haré, váyanse ya. ¿Por qué no habla en mi idioma? Yo no parlo en tu idioma. Resiste, Casey. Dímelo. No hay nada que decir. Sea lo que sea... ¿Son más listos que yo? Todo está muerto. Es inútil. Nada es inútil. Ten confianza. Dame tiempo y lo arreglaré. Me gusta tu actitud. Excelente. ¡Camino libre! ¡Miren, amigos! Eso. Damiani. ¿Eh? Te lo di en pocas palabras. Es muy simple. Martillen esa compuerta. Suéldenla a la superficie. Sin ella no sobreviviremos. Hazlo entender ahora. Luigi. Andati, Cantri, Garotti. Garotti, dici. ¿Dónde está Johnson? Está muerto. No pueden salirse con la suya. ¿Y las armas de 5 pulgadas? Desembarcamos todo el equipo perforante en Hawái. Solo hay proyectiles manuales. Nada que pueda penetrarlo. Callaway. Artillero. Sí, jefe. ¿Ve eso? Aún tenemos material ahí. Está cargando. En unos minutos podremos disparar. Bien hecho. ¡Listo! ¡Vamos! Apresúrense con las últimas tres. ¡Ahí va! ¡Y una más! Así. Cuidado, amigos. Eso es. Curso y velocidad del submarino. Curso 172, 6 nudos. Granger, Tuckman, Bájenlas de 5 pulgadas ahora. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Ves esos botones negros? Sí. Quiero que los enciendas uno por uno. Si el submarino vuela, también lo harán los misiles. No, no detonarán, no funciona así. Solo se hundirán con él. Bájenla con cuidado. Ya está abajo. Bien, preparen el proyectil. Con cuidado. Cuando le pongan la carga, háganlo con cuidado. Con mucho cuidado. Las cargas están listas, Case. ¡Disparen ahora! De acuerdo. Asegura esta habitación. Vuelve a tu trabajo. Sí. Están disparándonos. Están desesperados. ¡Colaborad! Solo son cargas de 5 pulgadas. No tienen material para perforarnos. 204 grados, Callaway. Calibre en el barril. 028 grados. ¡Ahora disparen todos! ¡Tenemos problemas! ¡Acaben eso de una vez! ¡Debemos sumergirnos! ¡Granger, recarguen! ¡Está bajando! ¡Vamos, deprisa! ¡Inténtenlo! ¡Ciérrenla! ¡Cierra la cámara! ¡Ciérrenla! ¡Ciérrenla! ¡Ay! ¡Está funcionando! 241 grados. ¡241 grados! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Estamos listos! ¡Sumérjanse! 204 grados. ¡204 grados! Todo listo. Ryback, se acabó. Déjenme ver. ¡Disparen! ¡Le dimos! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Felicidades! Stranix, ¿qué rayos sucede? ¡El cochinito Porky y ese San Bigotes! ¡Todos ellos! Stranix. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Toda mi vida vi las caricaturas del sábado. Las mejores. Por ejemplo, ¿recuerdan a los dos camaroncitos que venían en caballitos de mar con cascos y pistolitas? ¡Bang, bang, bang! Disparando por sobre los hombros para rescatar a la langosta del cocinero sueco. ¡Lo más gracioso que hayan visto! ¡Espléndido trabajo, amigos! Danny. ¡Espléndido trabajo! Vaya, vaya, vaya. Cómo libera el infierno al espíritu. ¡Ah! ¡Tomahawks! Todos están listos. ¿Dónde? En los controles. ¡Claro, en los controles! ¡Globos y silbatos en cubierta! ¡No se tarden! ¡El lanzamiento nos espera! ¡Que todos estén listos! ¡Váyanse de aquí! Váyanse de aquí. Stranix. 4 minutos. 4 minutos. En la lanzadera. Andando, vámonos. 4 minutos. Contra. Lo logramos. ¿Este cerdito fue al mercado? ¿Este cerdito se quedó en casa? ¿Y este cerdito? Oh, mamá. Oh, mamá. Uy, uy, uy, uy. Uy. ¡Todos a casa! ¡Feliz viaje! Ramírez, en la lanzadera está la MX-2020. El megáfono de Sil, tráelo y llévala contigo. ¿El qué? El teléfono del auto. Almirante. Sí, señor. El Nimitz rastreó dos Tomahawks recién disparados desde el barco. ¿A dónde se dirigen? A Honolulu. ¡Oh, Dios! ¿Cuál es el tiempo de vuelo? 24 minutos, señor. ¿Podemos destruirlos en el aire? Los códigos están en el Missouri. Envíen a los cazas de la Marina de Pearl. ¿Cuáles son las consecuencias de esos misiles en Honolulu? Coronel Sarrak. Aproximadamente 1,000,000 de personas llegarán a los 10,000 grados Fahrenheit en menos de un segundo. Señor secretario, cualquier problema se lo echaremos al cocinero. Por supuesto. Hacia el norte. Entendido, voy al norte. Deja esa arma. Lentamente. Ahora. Me pareces familiar. Te conozco, ¿no es así? Claro que sí. Hace tiempo. Sí, señor, así es. Vuélvete. Daremos un paseo, camina. Aquí están nuestros Tomahawk. Van al soleado estado de la loja. Vuélvete. Como puedes ver, no abre retorno. Y yo tengo la clave. El control está roto. Camina. Siéntate ahí. Verás el fin del mundo en televisión, amigo. Sube los pies. Relájate. Sabes, eres bueno. Muy bueno. Es una lástima tener que matarte. Mira mi mejor trabajo. Hazme un favor. Dime algo. ¿Realmente crees que volando un montón de gente inocente cambiarías algo? ¿Qué te hizo cambiar así? Estoy harto de salir con soluciones desesperadas de último minuto para problemas imposibles creados por gente estúpida. Tus ridículas y lastimeras ideas no cambiarán nada. Tú y yo somos juguetes del mismo juego tonto. Servimos al mismo maestro. Y es un lunático ingrato. No hay nada que podamos hacer. Tú y yo somos iguales. No. Hay una diferencia, amigo. Tú tienes fe y yo no. ¡Ah! debiste tener fe. Está frente a mí a 25 kilómetros. A 10 kilómetros, ahora lo tengo. Estoy listo para disparar. Mire eso, almirante. Interceptaron uno de los misiles, caballeros. ¿Qué pasó con el otro? Se les escapó. Jefe, solo tenemos tiempo para un disparo, así que lo haremos con la clave. Ryback. Ponga sí, señor. Presione el 47. Ahora está en KU. El código es 6, 4, 3, 5, 0, 0. El 6, 4, 3, 5, 0, 0 es lo que tengo, ¿está correcto? Afirmativo. Localizado. Preparado. En curso. Desactivado. Desactivado. El ya no lo registra. ¡Bien! ¡Eso bien, es! ¡Bien hecho, Ryback! Señor, detenga los bombarderos. ¡Detenga los bombarderos! Enseguida se defenderán. Enseguida se defenderán. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Quieren nadar? Tengo una señorita aquí y algunos amigos. Ya saben, algunas sombrillas. Ella contigo. Yo también. ¡Lo recuperamos! ¡Lo recuperamos! Bien, bien, bien, bien, muy bien, muchachos. Bien, felicidades a todos, muchachos. ¡Esperen, muchachos! ¡Enseguida los sacaremos de ahí! Creo que venga, vas a necesitar tres o cuatro puntadas. Quiero verte en la enfermería. Sí, le temo a las agujas. ¿Qué almorzaremos, Case? Submarinos, pescado y tarma. ¿Y tú sabes moverte? Mira esto. ¡Salud! El USS Missouri BB-63 fue retirado en marzo 31 de 1992 y en la base naval de Bremerton espera su próxima misión.